Buenas tardes, niñas. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, María Juliana. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú, Jaime? Hola, Emilio. ¿Cómo vas? ¿Cómo ¿Bien vas? O qué? ¿Cómo va todo? Jaime, feliz tarde. Lo mismo. ¿Qué más de cosas? Todo bien, todo bien. Empezando por acá semana. ¿A ti cómo te fue el fin de semana? Muy bien. ¿Sabes qué? Muy bien. ¿Sí? Se te nota, se te siente. Sí. Particularmente bien. ¿Por qué? Cuenta. No, ¿y yo por qué voy a contar con cosas íntimas? Ah, ¿y bien, a ti cómo te fue? Muy bien. Estuve en Medellín. Estuve en Medellín. Delicia. Con mi mamá, con mi abuela. Llega uno rico. Con otra energía. Uf, sí. Deli. ¿Le diste y rico, regalo? Y comiste sancocho y cosas de esas. No y comí frico, sancocho particularmente, pero sí, comí mucho. Sí, claro. Estuve con ella todo el fin de semana, celebrando, acompañando con mi familia, pues en general. Hacía rato no veía muchos, con primas, con tíos. Entonces, bueno, yo soy muy familiar, entonces estoy muy contenta. O sea, el regalo fuiste tú. El regalo fui yo, más que no, pues no. ¿Qué tal con ese regalo? Bueno, vamos con el repaso número uno de una vez. ¿Qué? Porque veo que Nicolás no está. ¿Qué? De una vez. Dale. Ah, bueno. Sí, de una. Pero si quieren yo puedo hacer la voz de él. No. ¿Qué? ¿Cómo le va? No, sí estamos ricos. En los originales... 0-1, Mónica. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan si los conocimientos. Aprovechemos. El que piensa, pero sí sugiero pierde. Que pero alguien el haga que de Nicolás, piensa, ¿no? No, no, no, nadie. Buena suerte. El señor no está y vamos a hacer uso de eso. ¿De acuerdo o no, Orlando? De acuerdo. Bueno, yo voy a ser de él. Perfecto. Bueno, un arepaso no es muy difícil, pero te da mucho cuidado. Mi nombre es Jaime. Yo sí, no tengo sí. más nombres. Es verdad. ¿Cuál es tu segundo nombre? Listo. Música. Fácil. Ah, no, es que ese cuentico de que sí, de que no. Ay. Bueno, como nadie se puede copiar, vamos a preguntar a las personas directamente. Orlando, ¿cuál es tu segundo nombre? Orlando. ¿Cuál es tu nombre completo con dos apellidos? Héctor Orlando Rivera Ruiz. Yo creo que tienes más uno, pero esperemos a ver qué dicen los demás. ¡Ay, qué nota! Mónica. Señor. ¿Cuál es tu segundo nombre? Patricia. Ahora sí lo dices con ganas. No, pero con toda. Ahora sí, danos tu nombre completo. Mónica Patricia. Con apellidos, mi amor. Martínez Beltrán. ¿Pero eso te da rabia, llamarte Martínez Beltrán? No, me da rabia. Quítate el Patricia, pero fresco. Rabia. No. Hoy no te dé rabia. Hoy no, Patricia, no me da rabia. Martínez Beltrán es muy complicado. Es complicado, te dije. A ver, vamos con la paisa consentida. María Juliana, nombre completo. Tu segundo nombre. Juliana. Mi nombre completo nombre es completo. María Juliana Correa Gallego. Perfecto. A diferencia de ustedes, Emilio y yo tenemos un nombre simple. Emilio, yo tuve segundo nombre. ¿Sí? No, no, no. Sí, lo hemos lo contado que tuviste aquí. No es sí. porque nunca, pero eso no pasó. O sea, estamos hablando de la actualidad. Nicolás. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. Nombre completo. Augusto Nicolás. Menos uno para Nicolás. Uno para Nicolás. No, de una vez, hermano. Es que yo voy a casi lleno. La correccional. O uno va o no va. Orlando, su opinión de este, de esta ajustadita. Que hay arepasos de arepasos difíciles y este. Este era muy difícil. ¿Qué tal que usted lo ha dicho? Pero ese calvo seguro que no lo hubiera cogido. Es lentico. Y es como atembao. Sí. Bueno, María Juli, ¿te gustó este repaso? Me encantó, sigue así. ¿Y te parece muy que es arepaso. Un homenaje ajusticiar a Nicolás? Pero sí, por supuesto. El que llega tarde. Como corresponde. Bueno, ¿cómo va el arepaso? Bueno, Orlando tiene menos 3 puntos. Uy, pero miren, se les acabó su momento de gloria. Yo tengo menos 1. Se acabó su Nicolás gloria. Nicolás tiene 2 puntos y Mónica va punteando con 4 puntos. Uh-huh. Nico, ¿qué opina de su puntaje en el arepaso? No estoy pendiente, la verdad. No, lo ajusticiamos ahorita por temas de ritmo, ¿no? Claro, ritmo. Si hubiera estado aquí hace 5 minutos, se sacaba un más 1 aclamado. No, si hubiera estado hace 5 minutos, no hago el arepaso. No, eso claro. Tal cual. Bueno, listo, vamos con música, Emilio. Ya preparamos el resto del material. Vamos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Ariana Grande y un tema de su disco Positions. Esto se llama Test Drive. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Bueno, Nicolás, ¿cómo está? Bien, compañero. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Bien, ahí le escribí para ver cómo estaba la situación. No, es que se me, ¿cómo se llama? El teléfono se me descargó. Ay, qué rico, bueno. Fue monumental la respuesta de Nico en el arepaso, ¿no? Ahora, acabo de ver, ya me cargó. -2, brother. No, pero pues bueno, ¿qué hacemos? Así es la vida. A un minutico, es que no es -1, es -2, María Juliana. Ah, sí, señor. Claro que sí. Tienes toda la razón. No contestó, yo hablé por él, pero me dijeron ¿y que... ¿Y qué tal? Te repito los resultados entonces. Tú sí, siempre claro. Muy fácil. ¿Para que a Nicolás le queden claros? Por favor. Claro. Bueno, Orlando tiene -3 puntos, María Juliana tiene -1 punto, o sea, yo tengo -1 punto, Nico tiene 1 puntico. Sí. Y Mónica puntea con 4 puntos. Bueno, muy bien. Moni, tienes una gran responsabilidad con toda la mesa. ¿Un problema a futuro? ¿Se vio la pregunta que era, Nicolás? No le digo, es que a venía corriendo. La pregunta corriendo. Era, ¿cuál es tu segundo nombre? ¿Y qué respondieron? Yo traté de contestar por usted, Augusto Nicolás, pero me... Pues Mónica contestó ese nombre tan austero que es Mónica Patricia Martínez. Sí, claro. Orlando es Héctor Orlando. Claro. Orlando, y María Juliana dijo María Juliana. Claro, eso sí no tenía mayor inconveniente. Apellido gallego es un poco exacto. Déjelo. Hermoso apellido. Quita, hombre. Esa madre quita gallego. Bueno, conclusión de la vuelta es que usted perdió -2 puntos. Bueno, pues es la vida, ¿qué hacemos? No, porque no puedo explicarle, pero no sé por qué me dio por hacer el arepaso. Solo le pido que esto lo inspire para que no permita que Mónica siga metiendo. Ah, no, aquí estamos hoy. En cambio, Moni, a necesito 9. Que te inspires. A 9. Estoy inspirada. Lo que ustedes me inspiran. Lo que hay es tiempo. Pero, Nico, ¿le puedo recomendar que no permita que esta niña siga haciendo trampa? No sé. Ella no hace trampa. Nunca he hecho, o sea, puedes ponérmelo aquí a las fresco. O tú puedes aquí ver, tranquilo. So, la sabiduría no se improvisa. De hecho, Orlando y Orlando dijo, sí, ese es rapidita. ¡Ay, Orlando! No, qué va. No, yo no te creo. Más bien estaban diciendo que otro aquí es como atembao. Yo te creo. Y de hecho quisiera solicitar que Orlando, cuando sea el arepaso, pase a la cabina de... Ah, perfecto. A la mesa de trabajo. Nos encanta. Porque por allá... Sí. Existen muchos bichos raros. ¿Pero allá acá o allá? No. ¿Acá? Al lado tuyo. ¿Te parece al lado tuyo? Por supuesto, bienvenido Orlando con siempre. Con la consola esa de control y todo. Uy, pero eso. Yo lo que les recomiendo es que se miren entre ustedes porque ¿para qué perder puntos? Bueno, Nico, ¿cómo le fue a su mamá? Bien, estábamos en control. Entonces, de... ¿por qué se demoró? ¿Del ojo? Sí, de los desprendimientos de la retina. ¿Cómo va? Es que el tráfico de Bogotá, usted no se imagina lo que es. Está colapsado, sí. Uy, el tráfico es violento. Pero bien, bien, le fue bien, menos mal. O sea, estuvo bien los exámenes. ¿Pero qué esperaban? Que se le hubiera una rotura más de la mácula. Imagínese que me va a llegar y de pronto, pum, se le cayera un ojo en plena consulta. Había que mirar que hubiera quedado todo más o menos bien. Hubiera quedado fijo. Claro. Firme, firme. Entonces ya después el siguiente proceso es que le quitan una... ¿Mácula? No. La mácula se la cerraron, pero entonces lo que le hicieron es que le pusieron unos puntos como de gel en el ojo. Uy, para tecnología. Para agarrarle la retina. Como si fuera pega loca. Una cosa así. ¿Pega loca? Y entonces lo que pasa es que ahí el ojo queda como con una sensación de viscosidad, como que la persona que ve es como si tuviera un poquito aceitoso el ojo. La textura. Claro. Entonces la próxima sesión, lo que pasa es que le tienen que quitar esas peloticas de gel y eso le va a quitar esa sensación de viscosidad en la mirada. Pero entendiste todo muy bien del oftalmólogo. Pero ella tiene los ojos todo lo de así retina, como los de, los de la niña Cocosete o más. Ella es ojiazul, mi mamá. Más que los de Coco. No, mentira. Más que los de Coco, imposible. Es que Coco, esos ojos de Coco son verdes. Lo que tienen los ojos le falta en el cerebelo. En la miesma, sí. Cuánta maldad. No digan eso. Uy, es que es muy... Pero por lo menos ojos tiene. Ah, eso sí. Y cola también. Tiene cómo defenderse. Cola y cola. Pero vaya usted y pregúntele qué día es hoy. Es que ella no tiene por qué saber. Dice rojo. Para ella claramente es lo mismo lunes que martes. Pero ella, ¿cuál? Cocosete es hombre. Es niña. Es niña, ¿tú sabías? No, yo el sexo lo tengo súper embolatado. Cocosete un día me dice que es hombre. Que Jaime la trata como niño, pero en realidad es niña. Es una niñita ahí. Ah, una niñita. Bueno. Pero unos ojos lindos tiene. Dijo, tema del día, hermano. Hombre, tema del día. ¿Cuál es un secreto perturbador que alguien te confió y hubieras preferido no saberlo nunca? Uy, hermano, pero es que yo cómo cuento eso. No, pues es que usted es no complicado. Cuenta, claro, usted no cuenta la persona que le echó el cuento. Usted cuenta el cuento. Solo el milagro, pero no el santo. Exacto, exactamente. No, muy, muy, muy complicado. Pues yo tengo una persona que me dijo una vez que su chofer de toda la vida, una noche le dijo, oiga, usted y yo tenemos que hablar seriamente. ¿Por qué? Es que mire, la verdad, yo estoy enamorado de usted. ¡Ay, no! ¡Ala, no, ala! No, no. ¿Por qué no deja todo y se va conmigo? ¡No! ¿Y dejó todo? ¿Dijo eso? No. ¿El chofer vive, Emilio? Sí. Los papás no hicieron bueno. ¡Oh, no! Eso está fuerte. A mí me ha pasado, eran muy fuertes. No, es que claro, los secretos son muy fuertes. Claro, uno no cuenta. Un amigo me contó cómo eran sus noches de actividad sexual, eran delicadas. Pero, solo voy a hacer un dato. ¿Qué contó? El cuchillo del pantalón. Sigamos. ¿Cómo? ¡No! La pista está muy... ¡No! Ah, yo no entendí. Uy, no siquiera. Mejor. No, bebé, no te lo he explicado. No puede ser. ¿No? Bolsillo del pantalón. Jeans Wrangler. Listo. Muy antigua la marca, ¿no? Era chévere, me encantaba esa marca. Muy antigua. Se usaba la palabra blue jeanier. Wrangler. Blue jeanier. Wrangler, decía uno. Todavía existe, ¿no? No, pues uno blue jeanier. Claro. No sé, blue jeanier, sí. ¿Sí? No. Creo, pues, yo no sé. Los italianos tienen otro término para eso. Los chinos tienen otras palabras. El blue jeanier es muy noventero. Era top. Era top. Es top, pero bueno, es top. Vamos a leer el tema del día, si les parece. Bueno. De una. Una pregunta, Nicolás. Mire, ¿cuál es un secreto perturbador que alguien te confió y hubieras preferido no saberlo nunca? Obviamente usted cuenta eso sin nombre, o sea, usted cuenta ese cuento. Sí, no se vayan a meter en problemas. No vayan a traicionar la confianza de la gente. No. El contexto. Tengo otro que es el peor. A ver. Pero nunca lo voy a contar. Un amigo en el colegio me comentó que tenía como compañeras corporales a las gallinas del galpón de la vecina. ¡No! No puede ser. ¡Qué horrible! Lo más triste es que la pobre señora creía que era una chucha quien más mataba. No, qué horrible. No. Era el pelado que ponía las gallinas como pollitos asados. No, Tanico. Sí. 58. No, 01, Nicolás. O es que hoy tú sabes que yo alguna vez oí ese mismo cuento. No, horrible. Era una persona en común. Del papá de una persona que hacía eso. Pero y todos los domingos, guacho. Pero para que se aterren, todos los domingos había sancocho en la casa de la persona. No. Una amiga me contó, no digo el nombre, que le gustaba sentarse sobre diferentes geometrías y cohetes estelares. No, terrible. Y entró en detalle sobre las pomadas adecuadas. Nota, Nico. Hombre, 5-8. Un saludo para yo, Augusto Nicolás. Un primo que confió el secreto de que estaba saliendo con la esposa de su hermano. Ajá. Tenaz, ¿no? Claro. Sí, polémico. No, Tanico. Polémico, 5-4. ¿Qué tal originales? A mi cuñada le dije que tenía una piel muy linda. Me dijo, yo me aplico esperma directamente. Pero la tiro al agua. Pero ojo, directamente. La cuñada. Directamente de su envase. ¿Puedo leer o no? Niños, juiciosos. La tiro al agua. Juiciosos. Dele, tranquilo. Aunque me gusta que estén pendientes cuando están metidos en esos teléfonos. Sobre mí. A mi cuñada... le dije que tenía una piel muy linda. Me dijo, yo me aplico esperma directamente de su envase. Desde ese día la saludo con el codo. No, pues obvio. Saludos al señor Orlando Rivera y le pido que nos dé otra oportunidad a los humanos. Una tía me dijo un día que mi abuelo no había desaparecido. Que mi abuela lo mató porque ya no aguantaba las palizas que le daba. Mi tío mayor quería denunciar lo que pasó, pero la desterraron. Lo desterraron de la familia y ahora no se habla de él como en la película. 5-8. ¿Qué es esa historia? No, qué frito. Y ya mi papá follándose a mi tía, la Super Milf. Mi papá falleció, mi tía sigue viva. E igual de buena. Saludos. Ahora, Edwin. Están pesados. Está para contarles un cuento a estos manes, ¿no? Se cuenta sí. Que el papá, que la tía. Pueden echar el cuento sin frescos. Sí, están buenos para confiarle. Sí, pero un secreto. Están dando nombres y. Que descanse en paz el papá de Edwin Martínez. Sigo, ¿no? Desde sus cuentas. ¿Sigo o no? Sí, pero por favor. Vi como un conocido le pegó a un gamín por haberse robado un espejo de un carro. Ajá. Que ni siquiera era de él. El gamín murió y no. Yo vi todo. No, Tanico. No, 5-8. No, Tanico. 5-8. Una amiga que era española me dijo que su máximo placer era estar con tres hombres. ¿Tres? Ese era su target siempre. Pero bueno. Wow. Bueno, vamos bien. Vamos súper bien. Vamos muy bien. Voy a hacer hoy 4 arepasos. Porque el primero era ofender a Nico. Claro. Pero ¿sabes qué? Apenas le oigo la voz, me arrepiento. María Jorge, lástima que ya lo que se hizo, se hizo. Sí, exacto. Ya sí. Fue. Es que no estoy pidiendo que cambien la vida. Ah, bueno, me encanta. Estoy pidiendo que la entiendan. Es que entre cambiar diferente. Y entender es muy distinto. Sí, pero sí. Ustedes son totalmente ponzoñosas. Horribles y todas. No digas eso. Como todas aventajadas. Ay, y como no. Felices. Ah, eso sí, somos felices. Por joder a Nicolás, pero bueno, esa es la vida. Augusto, bueno, hasta ahorita no se ha dado una simple noticia en este programa, lo cual me encanta. No, hasta ahora no. Y sabe que yo quisiera que hoy no se diera ninguna noticia. Ay, hombre, no, qué rico, ¿cómo? Hombre. Si el contenido. Echemos cháchara. Pero pues ay, otro no contenido. Hablemos. Echemos cháchara, de verdad. Echemos contenido claro. de los oyentes. Bueno, lo chévere. Es conversar, es charlar. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos con un clásico de 1976. Esto es de Earth, Wind and Fire, de su álbum Spirit. Aquí está Getaway. Bueno, gente que está en la jugada. Entonces, a mí me parece que está en la jugada este par de soquetes. Entre todos los grandes eventos que tendrán lugar para celebrar el jubileo de la reina Isabel, pues hay demasiadas cosas, desfiles y vainas, pero lo que me tiene un poquito y altamente impresionado es que Andrés, al hijo de Isabel, pues no se le permite asistir a nada porque pues es un, pues un delincuente, pues el hombre está metido en el problema de Jeffrey Epstein y alejado de la vida pública. Pero lo que le parece a todo el mundo curioso es que Harry y Meghan van a los eventos. Sí. Y estos son un par de zánganos, ¿no? Unos cretinos, ah, no, unos son holgazanes importantes. Pero por ahí pero que Meghan no se pueden no como no pueden estar como en la foto clásica del balcón. Que eso sí no se yo les voy iba a contar permitir la historia, si me permite. Sí, claro. Muchas gracias. No quise ser rudo, pero es que es mi historia, pero no. No lo harán solos, estarán en compañía de sus hijos, Archie y Lilibet. Yo solo veo esos dos nombres y yo digo, es que realmente son unos soquetes. Bueno, yo no digo más. Bueno, pero pues déjelos. Pero eso es lo que yo digo. Puede que no sirva para nada. Pues hombre, estos tipos van a las celebraciones. Claro, yo no sabía lo de la foto real. Y me parece que María Juliana ha hecho un aporte tan increíble que yo prefiero callarme. ¿Ustedes qué opinan? No, hombre, tranquilo. No, porque ella fue más allá de lo que yo tenía. Ah, claro, complementó muy bien la noticia. Es un gran seguimiento. Como los datos que tú das, Nico. Yo creo que este estuvo mejor, ¿sabes? ¿Tú crees? Ay, entendiendo no que sé, los son tan buenos, pero este... Yo no sé qué hago en este programa. Ojo que el dato que tiró María Juliana, atenti que no era un dato menor. La única vaina que tiene muy bravo a Harry es que Scotland Yard le tienen prohibido montarle algún tipo de seguridad. Él verá qué hace. Claro. Eso sí me gustó. María Juliana, yo sé que tiraste algo muy fuerte. Y la verdad es que yo creo que tú deberías explicarnos qué pasa con la foto. No, básicamente eso fue lo que leí, que ellos efectivamente van a ir a los eventos a pesar de que están tan alejados de la familia real, de que ya no hacen parte, digamos, en términos prácticos de la realeza, pero los van a excluir de ese momento importante cuando se asoma toda la familia real a saludar al pueblo, a saludar a la gente y bueno, efectivamente toman una foto. Ellos no están autorizados para, o sea, no se supone que ellos vayan a estar en esa foto, en ese momento, justamente por todo lo que ha pasado en los últimos años, porque ellos se fueron y renunciaron a sus títulos. ¿Y qué piensas de Meghan Markle? ¿Divina? Divina. Divina. A mí es que me parece que no es tan zángana. No, explica ella tiene, tu punto de vista. Ella tiene una productora de cine y ahorita, bueno, digamos que Netflix le rechazó su propuesta, pero está buscando qué otra plataforma potente, que ya hay muchas, van a firmarle... pues su programa infantil que está desarrollando y que además es muy importante. ¿Y el protagonista es Archie? No sé, no creo. Pero su empresa se llama Archie Well Productions. ¿Archie qué ala? Archie Well Productions. Bueno, es que te quería decir algo. Cuéntame. Dicen las malas lenguas que todo esto es un montaje que van a hacer para meterle material al documental de ellos que va a salir en Netflix. Sí. ¿Tú crees? Sí. Puede ser, pues tiene sentido, pero... En Netflix. Sí, no me digas. No, perdón. Con razón. Netflix, ojo, que ya vienen cosas buenas. Pues de pronto las vemos en la competencia, pero... Dice que vienen cosas buenas. Bueno, tranquilo. Se vienen cositas. Bueno, Nicolás. Sí. Por favor. Gente que está en la jugada, pues hombre, Carlos Alcaraz, ¿cómo decir que no? Crack. Tipo, se caminó el Masters 1000 de Madrid sin problema y le tocó enfrentar a Basilashvili, que es 27 en la ATP. Malo. No, le ganó 6-3, 7-5, muy bien. Malo. Después le tocó jugar contra Cameron Norrie, que es 11 en el ATP. 6-4, 6-7 y 6-3. Luego a Rafa Nadal, Bueno. Cuarto en la ATP. Uh-huh. No, ojo que estoy hablando de tipos que han sido top. Top. 20. Y este es un chiqui. Bueno. 19 años tiene. 6-2, 1-6 y 6-3 le ganó a Rafa Nadal. En semis, a Novak Djokovic. No. Uno en la ATP. 6-7, 7-5, 7-6. Y en la final, a Zverev, tercero en la ATP. 6-3, 6-1. Bravo, bravo. Óigame. ¿Cuánto fue que quedó en el ranking? ¿No lo cogió a bofetones? ¿Cómo, perdón? ¿No lo cogió a bofetones en la mitad del partido, Zverev? Yo creo que estaba con unas ganas de sonarle, pero el tipo dijo no, no, no. Oh, pero es que vienen otros detrás, hay mucho talento. Ahora, y el claro, tiene poder. Ahí va. 19 años. Y solamente viene el digo una cosa. Sí. Acuérdense de mí. Eso que sube tan rápido, va rápido. Bueno, yo no digo nada más. Pero por ahora está en la jugada. Estoy diciendo eso. A él le toca jugar mañana. Lo que sube tan rápido, baja rápido. Le tocaba jugar mañana porque creo que cancelaron el juego. Ya le averiguo por qué. Contra Garín, el chileno, en el Masters 1000 de Roma. Hombre. Por ahí, ¿por ahí qué? Por ahí mostraron un video de él cuando tenía 12 años y le preguntaban que cuál era su sueño y que el primer Grand Slam, decía que el primer Grand Slam que se quiere ganar es el Roland Garros. Sí, exacto. Que viene ahorita. Sí, que eso ya. Acuérdense lo que estoy diciendo hoy en este infame micrófono. Pero espere, hombre. Los cocos pesados caen rápido. No, es que uno no puede ganarle a Nadal, a Djokovic... Y a Zverev seguidos. Les ganó. Eso, por eso. Pero Nico, usted recuerde... El tipo dijo, los tengo asustados. los noto. Los noto asustados. Dijo no, eso a mí no me va a meter en eso porque ya me llamaron la atención. Uy, se pudrió todo. Ya me dijeron, no vuelva a decir, los noto asustados. Con esa risa, Nicolás. Ya me dijeron, no vuelvas a decir, niño, los noto asustados. Bueno, Mónica, a ver. Bueno, la gente que está en la jugada. En la jugada está Zelensky, que su icónica sudadera, la que hemos visto pues en televisión todo el tiempo. Estamos cansados de Zelensky, ¿no? Sí. Oh, pero me parece que está la jugada. Esa icónica sudadera polar se vendió por más de 100 mil millones en una recaudación de fondos. No sé por qué le pongo Mónica millones, Patricia como que yo Martín. 100 que debería ser una cantidad gigante. $100,000 100 mil millones de dólares. Sí, 90 mil libras Colombia esterlinas. Colombia no tiene 100 mil millones de dólares. Ahí está, claro, ahí está. $100,000. Traduje mal en dólares. Uy, yo sí, las sudaderas están carísimas. Pero ¿cómo le parece? Carísimas. La prenda al momento. Y es que no les parece que 90 mil libras esterlinas por una sudadera polar café. Sí, pero después de que dijiste 100 mil millones. Me parece una ganga. Me parece en estos momentos es una ganga. Pero además 90 mil libras esterlinas no son 100 mil dólares. Pues 111 mil, ¿no? Sí, exacto. Ponte las pilas. Es que te noto muy perdida en las cifras. No, pues yo solamente economía, te concentras en el arepazo, en la lectura de internet. Bueno, es verdad, en las cifras casi siempre pierdo. Pero bueno, el caso es que Zelensky está jugada porque esto es para llevar fondos, recaudar fondos para Brave Ukraine, que fue como un evento donde se donaban juguetes, donde Olena Zelenska y el fotógrafo fallecido Max Levine también entraba y la familia entró aportando algunas fotos para subastar y para aportarle todo esto al Centro Médico Especializado en Niños de Ucrania Occidental. Entonces la embajada pues salió a contar que había sido un honor que el primer presidente, bueno, el único presidente que ahorita está viendo esta guerra, pues donara su sudadera y que se vendiera pues también. Esto finalmente es para ellos mismos, ¿no? Pues me parece muy importante. Que una sudadera esté tan valorizada, es decir. ¿Qué? Está toda chévere, está chévere. Está chévere. ¿Chévere? No, a mí me parece está que está chévere. Muy chévere, chévere, chévere. Bueno, me parece más que justo que Emilio nos saque de este atasco. Listo, vamos a continuar ahora con algo de música. Este es un cover que en su versión original es la canción que hizo famosa Meghan Trainor. Este arreglo es de un grupo llamado Scott Bradley's Postmodern Jukebox con la cantante y contrabajista Kate Davis. Aquí está All About That Bass. En mayo de 2013, mucha atención a todo esto. A ver. La mesa del Congreso devolvía a Gaspar Llamazares su pregunta al gobierno sobre los problemas de la construcción del submarino. Y es que no leo nada. Isaac Peral. Bueno, los manes se gastaron mucho tiempo, se tiraron 20 años haciendo el submarino insignia de la Marina Española y ya lo van a lanzar. En resumen, costó 3.907 millones de dólares. De euros. Sí. Entre sus vainas está el torpedo Subharpón Block Pum Pum Pum. Ese torpedo va a 900 kilómetros por hora y llega a 130. Muy veloz. Es muy lindo el submarino, lo estoy viendo, es precioso. Sí. Es pero precioso el submarino. Pues imagínese, por 4.000 millones de euros. Pues ahí verás si está feo, pues, con ese precio. Deje de contestar a patadas de cosas. Lo único que le pido. Yo trato de esforzarme por traerles información nueva y bonita y usted lo único que hace es burlarse en mi cara delante de la audiencia. Hombre, ¿cómo se le ocurre? No, se me ocurre. Tengo ese derecho. Mire, tiene periscopios. Pues es normal en un... Pues hay, así, ¿no? Por eso le digo, ahí verás si no tiene eso con 4.000. Tiene sistemas ACM, tiene sonar de arrastre. ¿Tiene qué es? Pero es que no veo nada. Tiene timones de dirección. Pues imagino que todos tienen timones de dirección. Tiene armas. Sí, claro. Estoy mirando cuánto mide esta vaina. No, es que no sé cuánto mide, pero se ve grande, ¿sabe? ¿Sabe que me gusta mucho? Les costó 4.000 millones de euros. Ya lo van a tirar. Un billete. Ella estuvo en la ceremonia, la heredera, la princesa Leonor, que es la hija de... Es capaz de estar dentro del agua sin salir. Los submarinos son como las ballenas, tienen que salir. ¿Cuánto tiempo aguanta debajo del agua? Muchas gracias. Para quienes estén interesados, se llama El Submarino Isaac Peral. Bueno, vamos a definir los términos porque son muy delicados. Cuando tú dices 3 semanas, María, Mónica, ¿cuántos días es? 3 semanas para ti, ¿cuántos días son? Como unos 28 por 3, 24 días. ¿Esos son 3 semanas para ti, 24 días? Sí. Para usted, Nicolás, ¿cuántos son 3 semanas? Es mi única pregunta básica. Son 21 días. Creo, ¿no? Pero Mónica tiene los días del solsticio, del equinoccio. Tiene unos días especiales dentro de sus cálculos. 20 y 25, una prox. Define el número de días, por favor. Está bien. El que quieras. ¿Lo digo al aire o te lo escribo? Al aire. Al aire, mi amor. Bueno, 21 días. Nicolás, 18 horas. O sea... Si es que es un submarino de juguete. ¿Cómo así? Es que es pilas doble A. Entonces, o sea, eso come un montón de batería. ¿Sí? 18 horas un submarino. Es que come mucha batería. No, Nicolás. Orlando, 3 meses. Es que tal vez es un mes. Romántico que suena de fondo. Yo insisto en que Mónica está haciendo trampa. Mira, Orlando está a mi lado. María Juliana está a mi otro lado. Tú, Orly, estás, ¿usted puede dar fe de que esta vieja no atacó las teclas? Sí, señor. Pues. María Juliana, pues es una compincha y más. No, pero estoy al lado también. Ya no busco nada. Pero de hecho, escribo en mi papelito y hago cuentas y escribo todos los datos que das. Menos uno para Orlando Rivera y para Nicolás Samper, de una vez. Les saluda. ¿Cuánto dijo Orly? 3 meses. pero no, vale mucho y no sirve. ¿Cómo hace la gente 3 meses debajo del agua, bro? Pero, por eso, 18 horas, usted sube, toma aire, vuelve y baja, así. Lo que construyeron fue un juguete. Exacto. Y sin pilas incluidas. Qué grande. Y no incluye las baterías. No, ¿para qué sirve eso? En viaje al fondo del mar, eso sí duraban. Daba 10 años. Ya les presento a Cocosete. Hombre, pero curiosamente la respuesta es que es lo que me tiene muy preocupado este concurso. ¿Por qué? 21 días. Muy bien, Moni. Gracias, gracias. Mi chapó, por favor. En los originales. Más uno. Pero ustedes sigan se dejando mansalvear ahí, ¿oyó? Que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres. Más o tierra un día, en que somos más tramposos para jamás volver. Bueno, yo. Bueno, Nico. Nadie está pendiente, Mónica. Pero sí. Todo el mundo, o sea que María Paula venga, no importa. Yo, mira, fresca. No es que fresca porque como todos te dejan robar así fresca. No, fresca porque también consigo tranquila. Porque lo estoy haciendo transparente, porque me estoy ganando la papa todos los días. Estoy hablando con Nico hace como una semana. No voy a repetir porque son conversaciones de adultos. Pero yo no voy a decir nada. Son secretos que me han confesado y que nunca voy a contar. ¿Cuál es el tema del día, Nicolás? ¿Cuál es un secreto perturbador que alguien te confió y hubieras preferido no saberlo nunca? Pues no cuente quién, pues cuente el cuento. Sí, por favor, no cuenten. Sin nombres, frescos. ¿Cómo va el arepazo, María Juliana? Eso está gravísimo. La situación es gravísima, gravísima. El arepazo va de la siguiente manera. Orlando tiene menos 4 puntos, yo tengo menos 1 punto, Nicolás está en 0 y Mónica tiene 6 puntos. Los noto asustados. Ahí está llegando el jefe de seguridad. Despegamos, por favor. Vamos con música, Emilio. Voy con un grupazo inglés, Swing Out Sister. Llegan ahora con una canción de su álbum Get In Touch With Yourself del 92. Esto se llama Not Gonna Change. Pues hombre, los momentos 10 es esta historia que tiene que ver con el expresidente de Brasil, Lula da Silva. ¿Qué fue? Soñar no cuesta nada. Y es un momento 10 porque me parece que es un soñador. Sí. El abanderado del Partido de Trabajadores encabeza todas las encuestas por delante del actual presidente Jair Bolsonaro, quiere apostar por una sola cosa. Y dijo, si Dios quiere vamos a crear una moneda común en América Latina. No tenemos que depender del dólar. Y quiere montar el euro latino. No, pero ¿y cómo no, va no, a hacer déjelo. Esa vuelta? La moneda digital se llamaría Sur y se utilizaría para el comercio y los flujos financieros de sus países, que previamente crearían un ente emisor, el Banco Central Sudamericano. Hay que montar el banco y la moneda, sí. Pero sigamos. Sí, no, me gusta. Pero además, ¿dónde sería la sede? No, eso me parece muy difícil. No sé, este sería capitalizado por los miembros dependiendo de su participación en el comercio regional a través de sus reservas internacionales y con impuestos a la exportación. No, me parece, ídolo, me parece soñar difícil. No cuesta nada. El sí. Sur, un euro para América Latina ideado por Lula da Silva. No tenemos que depender del dólar, proclama el brasileño, que va a ser presidente. Acuérdense de mí. Sí, yo creo que va bien encarrilado. No, es que hay que ser de o sea, toda la región tiene que ser de ideas muy liberales, ¿no le parece, Nico? Sí, pero yo no veo cómo. Lo noto. Pero, ¿cómo se va a sustentar la idea? No, eso sí, llame al tipo, el tipo le pasa hoy mismo. Por eso, es que a eso voy. O sea, si usted, esa idea, ¿cómo, o sea, cuál va a ser entonces, en ese caso, el rango frente a las demás monedas? ¿Dónde va a ser la sede? ¿Va a existir, va a tener participación en esto de pronto la zona centroamericana? No sé, me parece difícil. A mí. Porque esto sería de cuántos países, 10. En Sudamérica, para hacer una moneda. Yo noche. Pues haga cuentas, vea. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay. Muy poquito para crear una moneda, ¿no? Sí. Bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. Bueno, cuéntanos, María Juliana, algo, por favor. Bueno, momentos 10 con Camila Cabello. Porque la UEFA confirmó que va a ser la artista principal de la final de la Champions. Esto va a ser el 28 de mayo y Camila, pues en sus redes sociales, dijo que está, por supuesto, muy feliz, muy emocionada de ser parte de este evento tan importante para el fútbol europeo y mundial, y que se va a encargar de enaltecer su ascendencia latina creando un show para demostrar un sentimiento de unión entre los aficionados a la música y al deporte. Se va a hacer entonces el show central. Sí, pero ella va a salir al escenario 10 minutos antes de que comience el partido. 10 minutos, claro, antes de que comience el partido. Ponle que generalmente sí, en esas ceremonias de clausura son 15 minutos, se lo traen, hablando incluso en términos sudamericanos, también en la final Colonia Independiente del Valle fue un grupo, se me va ahorita el nombre, y duraron 15 minutos. Sí, es un show chiquito, claramente. Pero con toda. Pero con, o sea, toda, bailarines, con toda, luces, como que va a ser un gran espectáculo. Y a los 15 recogen cositas y a jugar. Y a jugar, exacto. Sí. Emilio, vamos con música. Pues párenle bolas a este estreno que es lo nuevo de un gran amigo de esta casa, de Chabuco. Sacó un par de sencillos nuevos el viernes y este es uno, me gustó muchísimo, lo hace con Dayan Díaz y se llama Esto No Es Amor. En los originales, Gente Que Sabe Elegir. Bueno, Gente Que Sabe Elegir. Mónica, por favor. Bueno, pues los directores de Dirty Dancing, porque confirmaron la secuela de esta película protagonizada por Jennifer Grey. Esta icónica película de los 80 que está dirigida por Jonathan Levine y va a ser protagonizada, bueno, y también era protagonizada por Jennifer Grey, ya va a empezar a rodarse, se iba a empezar a rodar en el 2020, pues después de pandemia, digamos que ya dijeron que ya estaba lista para el 2024, que la producción estaba a finales de este año, y según la revista Variety, que es la que saca esta noticia, pues Jennifer Grey va a repetir el protagonista. Ella va a ser de Frances Baby Houseman y todavía no se sabe quién va a ser el que va a reemplazar a el gran Patrick Swayze. Swayze, creo que se Swayze. Swayze, así se pronuncia. Vamos a ver qué va a pasar con Dirty Dancing. A mí se me da muchas ganas de ver una secuela de esta película que en 1987 pues fue un clásico. ¿Pero a ti te gusta en serio Dirty Dancing? A mí me encanta, me parece súper sexy. Nico, ¿se acuerda de Dirty Dancing? Sí, ¿cómo olvidarla? Sí, es que... ¿Y cuál es su opinión? No, que es un bodrio inmarcesible. Ah, porque a mí me decían que a usted le gustaba I've Had the Time of My Life. No, tiene se que... Se ganó el Oscar. Tiene que encontrar mejores fuentes de información. No, no, no. Que a usted le gustaba She's Like the Wind. Uy, cantada Dios por mío, Patrick esa canción, Swayze. Dios santísimo, ayúdame. Ayúdame, Dios, a no padecer. Patrick, o sea, ¿usted no le molesta no ver la secuencia? Hombre, no, yo estoy rico. Pero usted, por ejemplo, ¿vería Top Gun 2? No. ¿No? Es que me parece que pierde la magia. A mí, uy, me parece. Me parece que... Es que nunca tuvo magia ni la 1, ni la 2, ni la 3. Pero la 1 sí tiene algún tipo de... Lo mismo Dirty Dancing, o sea, debe las primeras, pues, pero ese... Oiga, pero yo cometí un error con esa película hablando de... Pues que la protagonista no es Jennifer Connelly. Jennifer Connelly efectivamente es la mamá de Tom Cruise, es una chica de 20 años. Y entonces... Uy, no, pues le han dado mucha madera a eso porque hermanito. Una vieja de 20 años, hermanito. Hermanito. No, yo tengo que corregirme porque me puse a leer la vaina y dije, es que esto no puede ser que Tom Cruise o bien una abuelita en la bicicleta, la motocicleta. No. Sí. La protagonista es una chica de 20 años. ¿Quién es? Sí. Lo leí. ¿Y quién es? ¿Cocosete? No, yo pues les estoy preguntando a ustedes porque no encuentro la nota. ¿Qué? Yo no puedo hacerles el trabajo a las niñas. Pensé que tú te estabas preguntando. Para a ti mismo, claro. No. Leí una nota en que miré la protagonista y le dan mucho palo a Tom Cruise diciendo: ay, hermano, ya usted va a cumplir 60 años y sigue con viejas de 23 años detrás en la moto. Acepte que es un cucho. Ah, claro. Parece a ver, la pero no sé quién es, pero es una joven. Chica jovencita. Sí. Pero no sé quién es, pero como con ese apoyo que tengo en el bueno, grupo. Bueno, pues, calma, dices tranquilo, hombre. El reparto dice: Tom Cruise como el capitán Pete Maverick Mitchell, un instructor de vuelo. Miles Teller como Bradley Rooster, un el piloto de Whiplash, aprendiz. Miles Teller. Ah, el de Whiplash, sí. Val Kilmer como el almirante Tom Iceman Kaczynski. Jennifer Connelly como la contraparte romántica de Maverick, una madre soltera y dueña de un bar. ¿Esa es? Esa es. Glenn Powell. No hay otra. Glenn Powell como un aprendiz de piloto. John Hamm como un vicealmirante de 3 estrellas. Ed Harris como un almirante de 2 estrellas. Mónica Bárbaro puede ser como Phoenix, un aprendiz de piloto. Puede ser Mónica Bárbaro. No hay otra como es importante. Que a mí me toca hacer esto del trabajo, la espera, yo ahorita uso. No, pero Jennifer Connelly sí es, y de hecho sale en el cartel. Yo no te creo nada, ¿sabes? No. Deberías. No. Porque de hecho sale ya en su biografía, la de Jennifer Connelly, ahí sale que es protagonista de Top Gun. Ya está actualizado. Yo sí creo que no sí. No te creo nada. No, yo no sé qué me pasando mal, ¿saben? Sí. Bueno, tranquilo, hombre. Yo seguiré trabajando para ganar tu confianza. Pues sí, ¿sabes que trabaja mucho? Ahorita, no te vas a poner a llorar, ¿no? No, por favor, no. Bueno. Claro, si no, es trabajando que con... Te está diciendo que se puede ganar, solo que toca meterle... cañaña, sí. Actitud, sí. Ahí vamos. No, vamos. No, leí que era otra vieja, hombre. No sé qué es, no sé. ¿Y Cocosete no sabe? Mal? Pregúntale. ¿O será que es que yo ya no estoy entendiendo el inglés? Es que no sé, de pronto ya no... Puede ser. Pero ya no entiendo ni media palabra de esa vaina. Cocosete, ven. A ver qué no, dice. No, un atembao. No, el man no existe. Oiga, no, es que no. Un atembao violento. Pero atembada, da. Nicolás, el que me confunde en el sexo. Ya me di cuenta. Pero es Jaime. Porque pero Jaime sí, atembado. Pero por influencia de Jaime. Ah, claro. Ya, ok. Hoy le voy a mandar una foto ahí a María Juliana, la más reciente. A ver, mandi. Pero es que es como chistosa. Bueno, Emilio, vámonos con un poquito de música. Listo. Estamos prendiendo motores para una entrevista maravillosa. Adelante. Vamos con un clásico de Robert Palmer de 1988, número 2 en los Hot 100 de Billboard de su álbum Heavy Nova, esto que se llama Simply Irresistible. Desde Washington, Iker Seis Dedos, que es el corresponsal del país para muchos eventos políticos y de actualidad. Iker, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias por aceptar esta llamada. Hola, buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Bien, Iker, no, pues el tema este tremendo de lo del aborto. Hoy estaba viendo noticias y un representante de los duros de los demócratas estaba rogando porque todo el mundo votara en una votación que creo que es el miércoles sobre el tema de una ley que estaba establecida desde el 73 y que la Corte Suprema de Justicia pues la no es que la cambió ni la liquidó, sino que está decidiendo que cada estado haga lo que quiera. ¿Cómo va eso, Iker, el tema del aborto que tanto problema ha generado en Estados Unidos? Sí, tienes razón en lo que cuentas. Existe una sentencia del Tribunal Supremo de 1973 que estableció que como un derecho constitucional el derecho al aborto en todos Estados Unidos, en todos los lugares por igual. Los estados no podían legislar independientemente de lo que decía esa sentencia. Lo que está a punto de hacer el Supremo en junio, se conocerá la sentencia, suceda de tumbar esa esa sentencia, que sentó un precedente, cuando eso suceda, los estados podrán legislar sobre el aborto en Estados Unidos. Cada cual podrá hacer lo que considere. Iker, soy muy seguidor del tema y una de las grandes lecturas que hago de los medios internacionales y de todos los periódicos americanos es que de pronto el que sembró toda esta cosa fue Donald Trump con el nombramiento de la chica que puso él como magistrada de la Corte Suprema, una mujer joven contra aborto antes de que él se retirara, que fue muy controvertido. ¿Qué hay de cierto en esto, en tu opinión? Es totalmente cierto, pero no solo fue ella. Trump tuvo en sus 4 años en la Casa Blanca la capacidad para nombrar 3 jueces, que es una cosa muy excepcional. Anteriormente a él ha habido muy pocos presidentes, si no recuerdo mal, solo Lyndon Johnson, que pudieran nombrar 3 jueces en su mandato. Y lo que es más excepcional todavía es que lo pudieran hacer en solo 4 años. Nombró a Neil Gorsuch, según llegó, a Brett Kavanaugh, que también fue muy controvertido, y a Amy Coney Barrett, que es a la que tú te refieres, y que hay que tener en cuenta que estos cargos son vitalicios y que la nombró cuando solo tenía 49 años. Esto se debió a que en las últimas semanas, antes de las elecciones del noviembre de 2020, en las que perdió Trump, murió una de las jueces del Supremo, la más famosa probablemente de los últimos 20 o 30 años, que se llamaba Ruth Bader Ginsburg, que era liberal, y que Trump corrió, pese a que había claros indicios de que podía perder las elecciones, corrió para llenar esa vacante con una jueza muy ortodoxa en el originalismo, que es esta corriente jurídica que considera que nada de lo que no está en la Constitución, es un texto de hace 230 años, nada de lo que no está en la Constitución tiene derecho a estar en la sociedad estadounidense. Y esa es parte del asunto, de la argumentación que están utilizando los jueces del Supremo ahora, que el aborto no está en el texto de la Constitución. Bueno, esa votación de que se habla el miércoles en el Congreso de los Estados Unidos, ¿qué importancia tiene? Porque es que vi hoy al de la mayoría demócrata pidiendo a gritos que pues todos los demócratas están en contra de prohibir el aborto, pero pidiendo a gritos que se logre la votación. ¿Qué significa esa votación en términos de la Corte Suprema de Justicia, Iker? Es más bien simbólica, porque para lo que ellos pretenden es garantizar a través de una ley federal, los demócratas, el derecho al aborto. Eso necesita 60 votos. El Senado tiene 100 escaños y esos 60 votos no los tienen ellos, solo tienen 50, más la mayoría cualificada de contar con la vicepresidenta, cuyo voto vale doble en caso de empate. Lo que pretende Chuck Schumer hacer en este caso es como intentar que todos los senadores se retracten, ¿no? Que todos los republicanos, que no todos son antiabortistas, se retraten. Porque, por ejemplo, hay una senadora por Alaska, Markowski, que ella no es antiabortista. Y lo que yo creo que él quiere es significar el sentir de la Cámara. Pero no pueden conseguir nada, porque eso de momento está en las manos del Supremo y el Supremo parece decidido a tumbar Roe contra Wade. Sí, Iker, es que yo miro lo que está pasando en el mundo, inclusive en Colombia, que hace poco se aprobó el aborto hasta no sé cuántas semanas y todo, y Estados Unidos, pues que es como, digamos que en términos de leyes parecieran que son los profesores de las leyes en el mundo. ¿Qué significa para ti el tema de que Estados Unidos haga un retroceso? Aunque entiendo que hay mucha gente que está en contra del aborto, pero ¿cuál es el sentimiento? Bueno, en realidad no tanta, o sí, depende de cómo lo consideres. El aborto es aquí probablemente el tema que más enfrenta a la gente. Me decía el otro día un experto que quizá más que el tema de la raza. Pero de todas maneras, encuesta tras encuesta tras encuesta se ha sabido que los estadounidenses apoyan mayoritariamente el derecho al aborto. Otra cosa es cuántas semanas. Ahora mismo está establecido en 23 semanas el límite en el que se puede practicar una intervención, pero la mayor parte de los estadounidenses, en las últimas encuestas hablan de un 70%, estarían de acuerdo en una ley del aborto, que permitiese el aborto legal, y estarían de acuerdo casi todos en el primer trimestre, que serían unas 12 o 13 semanas. Entonces, lo que está pasando en este momento es que el Supremo no representa exactamente a la sociedad estadounidense, sino más bien a los poderes republicanos que están en contra del aborto desde hace décadas y que han conseguido por fin un escenario excepcional para poder conseguir lo que se buscaban, que era prohibir el aborto o permitir a los estados que prohíban el aborto. Que cuando se conozca esa sentencia, si es lo que parece que va a pasar, que van a tumbar Roe contra Wade, ya hay 26 estados, se calcula que 26 estados, que son uno más que la mitad de los estados que hay en Estados Unidos, tendrán algún tipo de ley que restrinja el aborto. Algunos lo harán totalmente y los otros la restringirán de tal manera que será prácticamente imposible para las mujeres abortar en sus estados y tendrán que irse a otros lugares a hacerlo. Yo quisiera preguntar a mis compañeros de mesa si tienen alguna pregunta para Iker. Yo tengo pregunta para Iker y es justamente a lo que se refería ahora, esa gran división y esa polarización en el mapa estadounidense sobre los lugares que van a mantener justamente las leyes de aborto y otros que no, que van a restringirlo completamente. Estaba oyendo, o estaba leyendo mejor, el caso de Missouri, que Missouri es un lugar bastante conservador en ese sentido y se especula que las mujeres no podrían viajar a otros lugares de Estados Unidos a practicarse un aborto porque no los dejaría, que tanto afecta, además, digamos, de la medida del cambio de las leyes del aborto, las decisiones y los derechos individuales. Sí, eso puede. En algunos estados están pensando en establecer leyes que vayan tan lejos como eso que comentas, ¿no? Porque que no permitan a las mujeres viajar a otro estado para abortar. Yo creo que eso no van a ser capaces de hacerlo, porque a mí me parece que ya es un recorte de libertades tan grande, sí, que será impugnado en los tribunales y probablemente los jueces no tendrán más que darles la razón a los demandantes, ¿no? Lo que sí que ya hay son leyes como las de Texas y Oklahoma, que estuvo la semana pasada en Oklahoma haciendo un reportaje, en las que se contempla multas de hasta $100,000 y cárcel de hasta 10 años a quien ayude a una mujer a abortar. Eso implica desde el médico que practique el aborto personalmente hasta al conductor de Uber que la lleve a la clínica. Eso, claro, es y además son leyes que invitan a los ciudadanos a denunciar, es decir, que piden que si alguien se entera de algo de este tipo, que lo denuncie. Entonces son leyes muy restrictivas también por eso. Tampoco está claro hasta qué punto las mujeres van a ser culpables cuando eso suceda. Es decir, cuando a una mujer la descubran que ha abortado, no está claro que le vayan a, digamos, meter en la cárcel, ¿no? O solo a las personas que le faciliten ese derecho. ¿Las chicas tienen alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Es que este tema me parece bien importante y me parece muy particular, sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha comportado el tema del aborto en Estados Unidos durante todos estos años que ha estado en vigencia esta ley. Pues de hecho, actualmente, más o menos el 1% de los abortos que se realizan en Estados Unidos se hacen después de las 21 semanas. Quiere decir que casi todas las mujeres que abortan lo hacen en una etapa temprana. Y de hecho la curva es descendente, es decir, cada año hay menos abortos. La gente es mucho más consciente, se cuida más, etcétera, etcétera. Pero me parece muy particular y quisiera saber cómo está respondiendo la ciudadanía que ha pasado en Washington. No sé, ha habido protestas que han hecho las mujeres, porque me imagino que se están sintiendo muy vulneradas. Así es. Esta noticia saltó el lunes pasado, a eso de las 10 de la noche en Washington, 9 y media, en una web, en la web Político, y inmediatamente después ya había decenas de personas, sobre todo mujeres, al Tribunal Supremo manifestándose. Esas manifestaciones continuaron al día siguiente y al día siguiente. Y al día siguiente de la filtración, el martes, ya empezaron a extenderse por todo el país, ¿no? En Seattle, en Los Ángeles, en Nueva York, en muchas partes, ¿no? En Oklahoma también las hubo. Incluso hay algunas personas que se están concentrando en la casa de alguno de esos jueces que están aquí en Washington, ¿no? Hacen como vigilias cada día, un poco para ponerles enfrente a una realidad, que es que el Supremo, que en el borrador este que se ha filtrado, que tiene 98 páginas, vienen a decir que ellos no legislan, no toman decisiones, pues eso, del Espíritu Santo de la ley, tienen que darse cuenta de que están legislando contra el sentir de la mayoría de los estadounidenses y sobre todo contra el sentir de la mayoría de las mujeres estadounidenses, ¿no? Iker, finalmente, ¿tú crees que en junio la Corte Suprema va a mantener la posición del borrador que ridículamente se filtró en el sentido de que cada estado define si ¿es legal o no legal el aborto? Lo que conocimos el otro día, el borrador está escrito en febrero. La vista oral se celebró en diciembre, que cuando se celebra una vista oral hay una primera votación y una persona de la mayoría escribe ese borrador. En este caso un juez llamado Samuel Alito. Eso nunca se había filtrado. Eso significa que puede que entre febrero y ahora haya cambiado, podría incluso haber cambiado el número de jueces que lo votan, o podría ser que hubiese incluso cambiado la argumentación, porque este borrador se escribe tan pronto, aunque la sentencia no llega hasta junio o julio, o principios de julio, para que entre los jueces puedan ir y venir e ir cambiando párrafos de lugar, argumentaciones, para que luego sea una sentencia, digamos, inatacable. Lo que parece ser que va a intentar el juez Roberts, que es el presidente del Supremo en estos momentos, que está a favor de no tumbar Roe contra Wade, es convencer a uno de los dos jueces que podían haber estado un poco más indecisos, que son Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh. Pero no parece que vaya a tener suerte. Y además la filtración está, hay dos escuelas de pensamiento en torno a por qué se ha producido. Puede haberse producido para enfervorizar a los votantes demócratas con respecto a las elecciones de noviembre, pero quizás sea un poco demasiado pronto para eso. Y esa filtración interesada puede haberse producido para sacar una foto fija de lo que opinan los jueces en este momento, o opinaban en febrero, para que en estos meses no cambien de idea. Al verse, digamos, retratados ante la sociedad, ya no puedan cambiar de idea, porque si no, por lo mejor podría parecer que les habrían presionado socialmente, o podría parecer que no son suficientemente duros o suficientemente conservadores, ¿no? Entonces yo no creo que esto vaya a cambiar. Yo creo que va a salir que se deroga la sentencia Roe contra Wade y se va a producir sobre todo la derogación de un precedente de 50 años. 50 años en los que las mujeres estadounidenses han contado con un derecho fundamental y que ahora de la noche a la mañana van a perder en la mayor parte en 26 de los 50 estados. Iker Seis Dedos es el corresponsal del País en Washington. Muchas gracias por estar con nosotros y muy bueno tu informe. Muy agradecidos, colega. Muchas gracias por tenerme. Que estés muy bien. Bueno, vamos con música. Listo, voy con un tema del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers. El disco se llama Unlimited Love y esta canción se llama Aquatic Mouth Dance. Bueno, tema del día, Nicolás. ¿Cuál es un secreto perturbador que alguien te confió y hubieras preferido no saberlo nunca? No cuente pues quién se lo dijo. Cuente el cuento. No tengo Twitter ahorita, hombre, pero bueno, ¿alguien tiene? Ay, espere, yo miro que no. No se preocupe, entonces hagamos otras vainas mientras yo tengo Twitter. Yo tengo. Si quieres te ayudo. Sí puedes, es que no, el teléfono mío se apagó. Bueno, listo. Pero ya está cargándose. Ah, bueno. Pero aquí estoy. Sí, ya, 2 segundos. Estoy acá buscando. Listo. Pero con esa velocidad. No tenía el Twitter abierto. Bueno, solo leo los que sean del tema del día o cualquier cosa. Terra Escribente dice: qué antiguo y qué verde Lula. Los verdes, ¿por qué no una criptomoneda? Pamela Barbaricha. Una chica llamada. ¿Digo el nombre? No, porque la idea es no. Una chica llamada. Bueno, ya lo puso, pero no lo va a leer. Sí. Ponlo, si lo puso. Pues sí, es que está en Milán. Agatha, que trabajó conmigo en un stand en Milán, me comentó un día de copas que era acrotomofílica. Ella buscaba a personas con algún miembro amputado porque su deseo sexual o preferencia está ahí. Besos. ¿Vas a calificar? ¿Cero es una palabra grosera? No. Entonces yo estoy mal, ¿sabes? ¿Dijo una palabra grosera? No, tú, no, ¿no? ¿Cuándo? No. No sé, ya tengo Twitter, ya bueno, tengo Twitter. Dale, lee tú. Es que me toca hacer como control de calidad. No, porque es que la gente a veces se tira. No dije duro. Nada. No, por si acaso. Es que yo entendí miembro amputado y entendí otra cosa. No, tranquilo. Ya. Creo que Nicolás merece recuperar su punto. En 30 segundos diga nombres completos y apellidos de su compañero de trabajo, arquero del Cali del 96, arquero del Cúcuta del 66 y la capital de Uganda. Bueno, el dólar subió 32 pesos, el Dow Jones bajó 653 pesos, puntos. El Nasdaq 521, no, hermanito. ¿Y ahí qué? Dificilísima la situación para la gente que tiene invertido en Estados Unidos plata. Sí, claro. Me advirtió mi papá que tomara cuidado en tener sexo con las mujeres, que usara condón, además que me asegurara en guardarlo y llevarlo, porque sí, una mujer se quería vengar de mí, podría enterrar. No, no, es que no puedo leer, es muy largo. Jaime, con todo respeto, ¿cuándo te vas a pensionar? Es que cada vez que los escucho pienso, Jaime, ¿alguna vez se pensionará? ¿Cuántas décadas lleva ahí? Hermanito, hermanito, mira, Leopardo, yo llevo en este programa desde el 2009 al 2022, 13 años. Para pensionarse no, hay que trabajar mínimo 25 años. No, ojalá. ¿Ah? Falta para cumplir esas semanas todavía. Ojalá el oyente hubiera escuchado la entrevista la semana pasada del trabajador más antiguo en la misma empresa, 85. Ay, eso sí, sí es durar mucho tiempo, 85 años en la misma empresa. Y ese sí no. Pero me pareció muy querido Leopardo, porque me detesta, pero me dice con todo respeto. Sí, bueno. ¿Cuándo te piensas pensionar? Es que cada vez que los escucho pienso, Jaime, ¿alguna vez se va a pensionar? Pues, Leopardo, la verdad es que mucha gente quisiera que yo me pensionara. El problema es que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, él no entiende eso. Él no me quiere de a mucho, ¿de acuerdo? Hey. La señora del aseo de la U, la señora María, aterrada en un par de ocasiones, me mostró cómo en el baño de mujeres. ¿Qué? Encontró en. Uy, pero esto es, lo voy a leer, pero bien figuradito. Cómo en el baño de mujeres encontraba toallas higiénicas y en el interior fotos de su compañero. No. Y que hasta ahora no era nada, que ha visto cosas peores, pero no me contó. ¡Uy, Dios! Una ex me confesó que el papá abusaba de ella con consentimiento de la mamá. Esa vaina me dejó en chuco y terminé justificándole todas las embarradas que me hacía por alguna idea retorcida de ley de compensación. Sí, ¡qué bravo! ¿No? ¡Qué horrible! ¡No, Tanico! 5-9. En la universidad mi mejor amigo me confesó un gran número de fetiches. Poco agradable. A mi parecer, dice Monita Calderón, pero opino que cada quien puede hacer con sus orificios lo que quiera. ¿Cómo vamos, Nico? No. El problema es ahora su es esposo de una familiar muy cercana y ella cree que el man es un santo. ¡Nota, Nico! ¡No! Uy, qué mentolatum de triunfo. 5-9. Una amiga me confesó en secreto en una taberna por celos que le jaló un testículo a su ex con unas pinzas. Oh. Uy, ¿con unas pinzas? Según ella, para que no le fuera infiel. No. Preferí no oír eso y la mandé hincha para la casa. Picos a Jaime, María, Héctor, Augusto y Patricia. Me gustas mucho, te amo. Un amigo con problemas de alcoholismo me contó que cuando era niño fue abusado por un vecino y ahora de grande, al tener la ansiedad por el licor y no tener billete para comprarlo, prestaba sus servicios sexuales a hombres criados viendo Barney a cambio de trago. ¡No, qué horror! ¿Barney? No, Tanico. Uy, 5-8, terrible. Una vecina que cada vez que el esposo salía de viaje por el trabajo se lo fogacitaba con su perro, un gran danés. ¿Cómo? Varios sábados me subí sobre las tejas y allí estaba esa bella rubia teniendo sexo con su perro mientras lo jugaba. ¡Qué horrible! Mi mano derecha me miraba y se reía. ¡No, qué horror! ¡Uy, no! ¡No, Tanico! 5-8. El tema hoy es muy bueno. Oscar Cárdenas. Un amigo me confesó al son de unas polas que su ex lo ponchó como papá en tenedor con un compañero de la oficina. A la luz pública solo se dijo que fue una infidelidad, pero sin detalles. Saludos a la gomita trululu del programa, Moni Martín. Hey. Ok. En el colegio tenía un compañero medio extraño que vivía con sus abuelos y dos perros. Algún día en su casa, viendo videos de su computador, de repente apareció un video de él jugando con sus perros desnudo, ¿cómo?, a morderse las extremidades y a olerse sus vergüenzas. Hasta hoy. ¡No! ¿Qué manera? ¡No, Tanico! ¡Qué manera de romper el silencio! Pero espera, hay gente muy dañada. 5-8, claro. Claro, claro. El mundo está lleno. Mi tío me contó que una noche llegó borracho a la casa y le dijo que la verdad es la verdadera esposa. La verdad, esposa, le voy a hacer el amor 5 veces. Traje 4 amigos más. No, eso es chiste, hombre. El, no sé, no, Tanico. No, yo no, yo no, eso yo es no chiste, juzgo. Eso es chiste. Pero malo. Nota. 0-1. Recuerdo una vez que un man en la universidad, cuando estábamos tomando, me confesó que le gustaba hacerse el autofelacho. Uh-huh. Tenía como joroba. ¿Cómo así? Autofelación, tenía joroba. No, qué porquería. No, Tanico. Hombre, 5-8. Bueno, Emilio, hermano, despegamos. Vamos con arepaso. A ver. Que no sé cómo hacer para que Mónica no encuentre. Bueno, si quieres, ¿qué hago? Le digo a María de abajo que venga y me vigile. No, yo quisiera que estuviera parado Nicolás al frente. Bueno, de una. Estoy aquí tranquilo, hombre. No. Venga, que yo estoy aquí rico. Yo estoy aquí rico. Venga, que les pague. Yo confío en Orlando. Pero el que no piensa, también. Ya han ido los nombres de los arepas. Ya, o sea, esto se volvió como un tema ya como de autoestima. Pero no, de verdad, o sea, que esté ganando Mónica no tiene nada de malo, siempre gana Nico, está bien que gane otra persona. Claro. No, ya no es eso, trampa. Es la precisión de las respuestas. Usain Bolt es la medida de lo extraordinario en la velocidad, el máximo al que pueda aspirar o acercarse un ser humano. Y tan grande fue el jamaiquino récords del mundo imposibles en 100 metros, 200 metros, 3 dobletes, los olímpicos, Beijing, Pekín, Londres y Río, que cuando se retiró todos lloraron, yo también, y dieron gracias al Señor por haber podido gozar en la vida de una presencia como la de Bolt, un placer al que, del que no disfrutarían futuras generaciones. Han pasado 5 años y una revolución tecnológica acelerada, y la figura de Bolt ya parece cubrirse de polvo, símbolo del pasado optimista. El presente, dicen, ya vuela. Tan rápido como una gacela, tan fugaz como Cocosete. ¿Cómo? Este es el nuevo rey del atletismo que acaba de salir de 18 años y el sábado marcó un rumbo. ¿En cuánto tiempo este muchacho hizo los 200 metros, cuarta marca de la historia? ¿Cuánto tiempo para correr 200 metros planos? Adelante. Aquí vale una centésima para definir esta vaina. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. No te llega, no te llega. Se acabó el tiempo. No llega, no llega. Ahí llegó. Orlando. 50 segundos. Orlando, el señor no tiene muletas, brother. Uy, hermanito, tranquilo. Mónica, 1:30. Nicolás, 18:79. María Juliana, 22 segundos. Voy a multiplicar aquí bien para no cometer un error, hermano. Espérese, 18.70. Bueno, bueno, bueno. Más uno para Nicolás Samper. En los originales. ¿Cuánto es? ¡Uy! Porque ante los lobos. Pues es que Nicolás dijo que eran. Y de vez en cuando. 18.79 segundos. Y son 19.49 segundos. Entonces eso le da para el más uno. Mientras que 19 segundos. Mónica pone minuto y medio. O sea, ¿qué hacemos con ese man, brother? No, eso sí es Speedy minuto González. Minuto medio dura una canción. Speedy González. Pues seguramente tenía calambres en ese momento. No fue su mejor tenía, día. Pero tenía que parar y sobarse. María Juliana bien. María Juliana bien. 22. Un minuto y medio. No pero quiero minuto notar y más. Medio. Y Orlando se calambre, pegó una salvada bravo. Brutal. Sí. Menos uno para Mónica Patricia Martínez. ¿Cómo lo gozas? ¿Cómo lo gozas? En los originales. El menos uno, sí. Sí, no, el Patricia sé. No me gusta. No, a mí tampoco, fresco. No, o sea, ¿es un doble dos. Gozo o no? ¿Ah? Es doble gozo, tu segundo nombre y perder. No a llorar. No. ¿Cómo va a dar el paso, mi querida María Juliana? Orlando tiene menos 4 puntos, yo tengo menos 1, Nicolás tiene 2 puntos y Mónica tiene 5 puntos. Le puse menos uno, ¿no? Ojo. Ya se lo puse, estaba en 6. Sí, estaba en 6. No sé, lo que tiene buenos ahorros, claro. Claro. Bueno, el señor, es que me toca tachar todo para que no me hagan trampa. El señor se llama... Yo puto tacho, digo, no leer el nombre. Yo puedo creer en las que estoy yo, hermano. No, ya, muy paranoico. Sí, total. No, pero no por usted. Es que tengo dos personajes raros. Every John Knight, se llama el tipo. Mide, pesa 77 kilos y no tiene ni uno de los músculos de Usain Bolt. Para que sepan. Porque es como un fideo, es un filindro. No, el fideito ese de fútbol, ese Di María, ya dejemos al fideo solo que es un cretino. Gracias. Es que a mí todo lo que haya nacido por allá en Córdoba, entonces vaina me sacan la piedra. Martes. ¿Nico? Sí. Diga. No, tranquilo, hombre. Pero estoy súper fresco, hermanito. No, tranquilo, hombre. Estoy fresco, hermano. Bueno, ya volvemos. Oiga, gente que está en la jugada. Uy, pues la mayoría de fondos económicos echándole ojo, ¿saben a quién? ¿A quién? Al Salvador. Ah, ¿por qué? ¿Por lo del Bitcoin? Claro. Nayib Bukele, el hombre ha estado diciendo, vamos a comprar, creo que compró 800 millones de dólares claro, en Bitcoin. Sí, claro, eso fue noticia. Una locura. Sí, sí. Porque, como bueno, aquí creo que lo hemos hablado, el hombre dijo la moneda oficial de El Salvador va a ser el Bitcoin. Sí, que hasta las, no sé, las tienditas de calle exacto. recibían Bitcoin. Solamente, exacto, el tipo empezó a armar toda la economía apuntalada hacia ese lugar. Sí, sí. Bueno. Pues resulta que el Bitcoin ha sufrido unas caídas estrepitosas en los últimos tiempos. Creo que bajó hasta los 30 mil dólares, si no estoy mal, el Bitcoin estaba, ¿se acuerdan? Aquí hemos hablado de los 60 mil, 70 mil dólares. Chichichi. Y hoy por hoy, los fondos económicos, digamos el Banco Mundial, una cantidad de personas que le dijeron a Nayib Bukele, pilas hermano, porque es que eso no va a estar tan fácil, usted no se debería meter... En eso, bueno, están hablando de que esto es un fracaso gigante en la economía. Lo que pasa es que los fracasos gigantes en la economía no son como, bueno, este fracasó, vuelve a intentarlo. El problema cuando fallan las políticas económicas de un país es que por malos cálculos, pues el país tiene una deuda externa muy alta. Todos los países. Los bonos, que son como lo que respalda un poco la deuda, pues bajan los bonos internos del país. y están diciendo en cualquier momento, si sigue caminando por la cornisa de esto, que ya de por sí ya está bastante difícil, es posible que El Salvador caiga en default, que es decir, en una... ¿En pérdida? En una posibilidad de no pagar su deuda. No. Y entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Que no hay inversión. Hacen los fondos. Ahí hay un problema. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Fíjense lo que le pasó a Argentina en el 2001. Corralito. Claro. Entonces empiezan a decir, tenemos que salvar de alguna manera la banca nacional. Le llevan la plata a la gente. Uy, no puede Así ser. Así de sencillo. No puede ser. Están muy preocupados. Es muy grave. Corralito financiero. Muy preocupados en El Salvador por cuenta de las decisiones de Nayib Bukele. Y todos los expertos y los economistas están en la jugada mirando cuál va a ser el futuro, sobre todo a corto plazo, de la economía salvadoreña, que parece está muy, muy embolatada. Mejor dicho, vayan sacando su plática de los bancos. Sí, exacto. Y con bitcoins. Imagínate. Es que ese es el rollo. Porque tú dices, porque por ejemplo en Argentina pasaba que tú tenías ahorros y decían, usted puede sacar del cajero, no sé, 10, empezaron a poner 100 dólares, creo que era $100 por semana. Aquí también obviamente uno puede sacar, pero finalmente el Bitcoin, si se dispara, pongámosle, y ya entró en default, puede que hayan rescatado la banca. Tu deuda va a ser más alta, porque gastaste, no sé, $100 de un pedazo de Bitcoin que tú tenías, porque venden pedazos de Bitcoin, pero ya no va a ser a $30,000, va a ser a $60,000. Claro. O si cae más, pues peor, vas a tener menos dinero, menos capacidad adquisitiva. Por todos lados, es una gran dificultad lo que está pasando en El Salvador. Gente que está en la jugada, ¿quién tiene? Yo tengo, bueno, la banda británica Coldplay, que va a estar en nuestro país el próximo 17 de septiembre. Pues está en la jugada porque ellos siempre con el medio ambiente pues han estado como muy aliados, siempre muy familiarizados, y lanzaron una aplicación que está disponible en Android y iOS, donde buscan fomentar entre el público la conciencia social y del medio ambiente. Entonces ellos este año emprendieron una gira, que es la que va a venir a Colombia, que se llama Music of the Spheres, y esta se ha caracterizado por ser una de las más ecológicas de todos los tiempos. Ellos dicen pues que unidos con Nestlé han creado esta aplicación para que se pueda combatir en todas las partes en donde ellos van a estar presentando sus tours, el menos gasto posible y como la menos invasión al medio ambiente, ¿no? Entonces como que todo lo van a tratar de hacer, haz de cuenta, por energía solar, si se van a presentar en un estadio donde hay gramilla, pues intentar que no se afecte, van a hacer que todo, digamos, sea reciclado. Entonces aquí con esta aplicación lo que van a poder controlar son las emisiones de carbono total de los viajes, para que la banda pues se dé, digamos, que muestre a sus fanáticos cuáles son esos impactos que a través de los artistas que impactan a un montón de personas se puede ahorrar. Que por eso pensaba yo, los viajes en avión, por ejemplo. Claro, y no solamente de ellos, pues porque lo de ellos es lo de menos, son 4 o 5 personas, bueno, su banda, digamos, 10 personas. Claro. Entre stage manager, ingeniero y demás, pero todos los equipos y todo lo que. Una planta eléctrica que tú necesites en un concierto que es súper necesaria. Entonces. ¿Cómo la ponen a funcionar? Claro, entonces Chris Martin dijo que medirá las emisiones de carbono totales de los viajes de los fans para que la banda pueda reducir estos impactos a través de soluciones de alta calidad basadas en la naturaleza, como la reforestación y la regeneración de suelos, y que ellos están orgullosos de esta aplicación porque han estado descubriendo cómo poner la sostenibilidad en el centro de su gira, y que la aplicación es parte de esa. Así que bueno, si usted es fanático de Coldplay, va a estar en el concierto, y también está muy del lado del medio ambiente porque ahora todos los productos, pues digamos que vienen como con esa concientización, pueden descargarla en App Store y Google Play, como les dije, y bueno, y nos cuentan a ver cómo la ven. Yo la voy a descargar a ver cómo es, que es la primera vez que escucho que una banda hace esto. A ver cómo funciona, a ver cuáles son los beneficios, o cuál va a ser el rastreo, pues, que van a hacer. Exacto, qué es lo que ellos están diciendo que van a concientizar. Entonces la voy a descargar y les contaré Coldplay qué onda, pero me parece que están en la jugada. Sí, están en la jugada. Voy con una gran cantante francesa ahora. Ella hizo mucha carrera en Japón, sobre todo, y su estilo es muy particular porque hay aires de bossa nova, de jazz, de lounge. Ella se llama Clémentine y esta canción es por allá del año 99-2000. Esto se llama In the Stars. El día que ya pasó. y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació José Ortega y Gasset, filósofo español. Mire. Nació en 1883. Poeta, profeta. Sí. Yo recuerdo una clase en el Cervantes que dijeron, bueno, José Ortega y Gasset, diga, dijo, pues eran dos grandes. Claro, eran Ortega y Gasset. Sí, claro. Qué dupla, ¿no? Claro. Y entonces el tipo, el padre, cogió al tipo a bofetones. Y merecidos. Pero nunca se arrepintió, ¿sabe? Merecidos. Y los papás llegaron, que qué pasó, que qué pasó. Y digo, si quieren los atiendo a ustedes también, papá y mamá. El tipo se fue remangando y dijo, bueno, ¿cuántos son? Como debe ser. ¡Tontón! Me perdón, duran un round día como de estos manes. Nació Mike Wallace. Super periodista de 60 Seconds. En el 18, murió en el 12. Pues en el 2012. Unos que no murió en el. ¿Cómo nace uno en el 18 y se muere en el 12? Sí, eso sí sería como Benjamin Button. Benjamin Button. Sí. Perdón. Deje, Nico. Albert Finney, actor violento. No me diga, inglés, gran actor brutal. Albert Finney, hombre. Estuvo en Annie, Tom por Jones. Ejemplo. En Tom Jones. Tom se ganó Jones. El Oscar por Tom Jones. Claro. Erin Brockovich también Erin nominaba Brockovich, al Oscar al actor de murió hace poco Albert Finney, ¿no? Hace unos 3 años. 2019. Sí, hace poco, sí. Debe ser tan atacado que usted ve la pura respuesta. Pura escuela shakespeariana. En un día como hoy nació Amber, la cantante. No me diga. Y no hay ningún registro de Amber. Bueno, si quieren. Y en un día como hoy nació Bebé. Ay, Nico, esa va. ¿Cuántos para años usted cumple Bebé? El Bebé cumple 44 años, ya no es Bebé. Bebé, es que hay que mirar si es edad física o mental. Con las piernas amputadas. Edad mental o física. Era un payaso gay, no, que se llamaba, hombre, Bebé. No, era de la familia Noya. Pensé que era la española Bebé. Es la española Bebé. ¿Cómo así? Yo le digo es Bebé. Que vas a ver que Bebé es santo de nuestra devoción. Sobre a ver, hagámosle esta canción. Nicolás. La canción se llama Con todo los lo que micrófonos deseaba. Cerrados. Todo lo que solamente deseaba Nicolás Samper era las oír a papitas Bebé. Fritas y el sapito. Adelante. Adelante. Bueno. Es que la canción se pone buena. Pero a mí sí me gustaría. ¿Cuándo que no ha llegado ese momento? No, pero a mí me gustaría es. Solamente que arranquemos de ceros, porque sí debo entender y apreciar y aceptar que ella es infinitamente cretina al comienzo de la canción. Ahorita no, ahorita está cantando, pero sí me gustaría otra vez, Orlando, y que Nico la analizara las tres frases del comienzo. Por favor. Quita la canción, por favor. Ortega y Gasset, qué pena contigo, hombre. Divina. Sí. Pero les gustó. A mí me encanta. Una patata frita. Miguel, a mí me encanta ella. Miguel de Cervantes, frente. Qué pena contigo. No, de verdad, hombre. No, pero no les gusta. Jardiel Poncela, discúlpanos. Pero un minuto. Pero lo siento, Federico García Lorca. Minutico sin música, por favor, Cristian. Mi corazón palpita. Esa ternura. Como una patata frita. Ay, no. Nico. Esa ternura, además, que no es ternura, es una ternura de mentiras. Una ternura más. Más falsa que un dólar azul, esa ternura. Pero usted está berraco, sí. Es que me enerva. Es que... Me enerva. Hable. Me parece hartísima, me parece pésima. No me gusta. Pero después entra la banda y ya sí está bien. Pues ahí verás si no justifica. Pero pues el disco. La banda está bien, pero la letra de la canción, qué mal. Es que esa ternura impostada. A mí la gente que es tierna impostada. Me provoca náuseas. ¿Aquí? Profunda, exacto. O sea, usted está sugiriendo que yo soy. Pero porque impostado. Espérate. Pero que es un tierno impostado y que es un tierno no impostado. Mira, es que hay una gran categoría que es que uno cuando es tierno. No, es tierno. Es que hay una gran categoría que incluso uno la puede trasladar a los disfraces. El 31 de octubre. Hay una ternura impostada sexy, que es lo que ella quiere buscar. Cuando hace lo de mi casita es la papita y no, pero no es así, sino como una pendejita. No. como una me voy a mi casita. Ve, pero que es como sexy pero tierno. Eso es como los disfraces de 31. Pero una única pregunta, ¿la chica es de verdad, verdad o medio turgente o bebé o bebé o bebé es normal? No le ha cerrado la fontanela, me parece. Creo que es más bebé que Cocosetti. No, no, no, es que como tiene voz flamenca se le escucha así. No, ahí se lo sacó el programa. Si esto es voz flamenca, nos tenemos que ir. No, qué tal que, o sea, Camarón, te Camarón pido de la isla tierno. No, pues porque tiene su vibrato y... No, eso quiere hacerse la tierna. De flamenco. A ver, pongamos a José Merced Jerez, claro. Emilio, para que oigamos. José Merced, es que... Oigamos para que... José Merced, el Moni tema Jerez, por José Merced y Tomatito. ¿Sí ven por qué no hay que ponerla? Aquí. No hay que ponerla. No, es que les tengo un cuento muy bueno de José Merced. Estrés, peleas. Les tengo un cuento de José Merced espectacular, pero la tenemos. Jerez es del disco duro. Jerez. Jerez, por José Merced y el Tomatito. Es que hay un concurso, ya les cuento cómo es la historia. A ver. Porque yo cada vez que lo veo me ilusiono, porque me parece un monstruo. ¿Ya? No, a ver, hermanito. A ver. Oh, hermano. Bueno, pero espere. No, hermanito, llevamos cuatro horas aquí. No, no, deje, deje, hombre. Y no aparece esa vaina, hermano. Esa es una voz flamenca. Oye. No, pues es que depende de la intención de la canción y la letra. Por supuesto, bebé, que es una bebé, voz flamenca. Bebé sí no era flamenco. Bebé era una, no sé. ¿A quién se me parece? Nico, ¿a quién se me parece? ¿A quién? Cocosete, gravísimo. Uy, total, siendo Cocosete muy superior. Claro que no. Que claro, bueno, que sí. ¿Usted sabe qué pasó con José Merced? ¿Qué hay pasó, un programa mujer? Español que pasan en Antena 3, los que tienen Claro, que se llama Pasa Palabra. ¿Alguien lo ha visto? Claro, Pasa Palabra, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y el invitado, el programa más visto en el prime time español es esa cosa. Sí. Y de vez en cuando aparece José Merced. ¿Y por qué? Un bacán, no sé, pero lo invitan porque es un espectáculo ese man. Es muy divertido. Y entonces lo invitan a resolver sopa de letras y él dice, yo no sé, yo no sé. Yo no entiendo para qué me invitan a esta a esto si yo no sé nada. A mí déjeme tranquilo allá en Andalucía. Y lo vuelven y lo llevan. A ver, José, resuélvenos, ayúdanos al equipo. No cuenten conmigo. Yo solo sé cantar flamenco. ¿Para qué me traen a esto? Pero es que es muy divertido. Y tiene una pianola. Sí, por pues, eso. Violenta. No, ese man sí tiene un buen trato de los dientes. Bueno, sigamos. Es que no hemos avanzado nada en los homenajes. Y sé que Santiago Ángel está que se habla, pero pues le toca aguantarse todo este... Glenda Jackson. Emilio ganó el Oscar también, ¿no? Claro. Sí, Touch of Class. Sí. Hombre, en un día como hoy nació María Eugenia Dávila, en el 49. Uy. Hombre, dígame usted, María Cano, hizo muchos papeles ella. Marco Ferreri, cineasta. Robert Miles nació en un día como hoy. Sí. Me diga el Tito Miles. Robert Miles, recordemos, este DJ y un productor minutico murió. Porque ya... Murió un día como hoy, de hecho, en el 2017. Esta canción sonaba mucho en esta emisora en su época. Esto se llama Children. Bueno, y en un día como hoy, pues hombre, hay que recalcar, sé que se presenta mucho, pero en el 49 nació Billy Joel. Sí. Y yo quiero contar concretamente de esa canción. Eso es del 77 o 76. 77, el álbum The Stranger. Listo, entonces yo tenía 16 años y me fui con unos amigos, incluyendo mi primo Carlos Cortés Cristo, primo hermano, a Cartagena, y solo teníamos dos canciones que oíamos todo el día, porque nadie nos paraba bolas, éramos unos hombres incomprendidos, unos muchachos sin destino en esa juventud, y eran Lovely Day de Bill Withers, sí, y Just the Way You Are. Eran qué buen viaje. No sé si son buenas canciones o malas, pero todo el día, y eran grabadora, ¿no? Claro. Ponga play y dele otra vez play. En esa época no había nada, habían CDs, no. No, no, en el 77 había... ¡Cassete! No, no. Sí, a duras penas había pilas. Había no, y, tornamesas y portátiles. Y RPM pero, y 45... Y los 45 ya, pero... Sí, LP de 45. Y en esa época estaba en furor Emisoras El Dorado AM. Pero mi papá no le hizo caso a Enrique París. Dijo, hágale caso al FM. Que esa vaina no va a funcionar nunca. Turco no sea bruto. Miren. Y véame aquí. Mire, mire cuánto dura la emisora de FM hoy. 99.9, ¿cuánto cuesta? A ver. 94.9, ¿cuánto vale esta estación? No, claro. Hermanito, hermanito. La sola frecuencia. Voy a ¿por qué no le pedimos al doctor Molina que nos la regale? Hombre, ay, pues de pronto sí, tiene ese regalo. Acto de generosidad con nosotros. Pues él dice que tiene que hablar con la familia, pero que él la logra, ¿sí o no, mijo? Sí, él mueve, él ayuda, él ayuda. Pero nacional la queremos, no así local. No, exacto, no. Si no van a regalar las cosas a medias, no. ¿Algún dato de Jazz the Way You Are, Emilio? El saxofón es de una leyenda importantísima del jazz, de Phil Woods, que de hecho los puristas del jazz dijeron, este man se está vendiendo tocando con ese man de pop. Y lo que hizo fue, de hecho, abrirle mucho público a gente que no conocía el jazz antes. ¿Y tú sabes algo? Yo vi a Phil. Sí, me contaste. Con tanques de oxígeno. Tipo tocó 10 minutos y lo tuvieron que socorrer 4 enfermeras. Muy atractivas ellas. No, y les voy a decir una. Yo hace unos años tuve la oportunidad de ver a Billy Joel y el tipo dijo, bueno, para la próxima canción quiero que el público vote. Hay dos opciones. Just the Way You Are o Viena. Y ganó Viena, curiosamente. Mire. ¿Viena Ruiz? Es que esas piernas. Oh. ¿Es Viena o Viena Ruiz? Viena. Y fin. Bueno. Pero ya está un poco... No dije nada. Bueno, yo bueno. No dije nada. Bueno, bueno. ¿Ella tuvo trillizos? Sí. Sí, lindos. Ella tuvo trillizos y después otro hijo. Carlos Mario. No, es que también tuvo muchos. Yo no he dicho nada, Nico. Yo sí. ¿Ve que se matan solas? Yo no dije nada. Cada hijo es más fuerte, claro, las mujeres. Oiga. En cambio, los esposos frescos. Tocó muy pesado, ¿sí o no, Nico? Yo no he dicho nada. Oigan, pero ya estamos como descarrilándonos, ¿no? Sí, no. Uy, pero hace entonces, Billy Joel. Hoy. Billy Joel con Just the Way You Are. En los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puede dejar de chiviar, por favor? Mi defensa quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde Kif con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Santiago, un placer. ¿Cómo estás, hermano? Hola, Jaime. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? Bien. ¿Qué más de vainas? Bien. Han tenido un programa muy informativo ustedes hoy. Muy divertido e informativo. Eso. Sí. ¿Sabe que somos divertidos? Bueno, ¿qué más? Sí, y los comentarios de los oyentes de los originales también, ¿no? Es voltaje. Por Dios. Para empezar la semana, el lunes. Así suavecito, ¿sí? Suavecito. Así decentes. On fire. Es que yo no sé, pero siempre, no sé por qué los oyentes siempre se tiran en sexo cuando es un tema delicado. Sí. Cuando es delicado, sí. Cuando no es delicado, siempre. Siempre. ¿Qué más, Santiaguito? ¿Cómo le fue el weekend? ¿Bien? Bien, bien, Jaime, todo en orden, descansando y esperando con ansias lo que iba a pasar hoy en Rusia, porque pues usted recuerda que el presidente de Hungría le había dicho pero al Papa, no pasó nada, no dijo nada, ¿no? No pasó nada, ahí estaba leyendo un artículo en una lista. Pero bombardeó hoy también, ¿no? Sí, hoy también bombardeó Odessa y bombardeó Mariupol. ¿Bombió? No, bombear y dije bombear. Dije bombear. Bombió también, sí, también bombió. Pues pudo haber bombeado antes de bombardear, digamos. El tipo es un... Quédese callado, Nico, un minuto, por favor. Virtuoso, ¿no? Bombea, bombardea, un virtuoso. Déjelo, déjelo, por eso es poderoso. Bueno. Bombardeó Mariupol y Odessa. También. Sí, eso de bombear es otra vez. Bueno, sí, que sí, eso de bombear está como para... ¿Cómo es que se llama la tuitera que siempre pone que no sabemos su nombre real? Pamela Barbaricho. A Pamela, sí. Pamelita, sí. Bueno, bueno, le cuento noticias. Mire, lo que dicen los analistas es que este no era el escenario en el que Putin pudiese anunciar un incremento de las acciones militares en Ucrania, porque se está jugando también su reputación con el pueblo ruso. Luego, hay un analista que escribió para el New York Times señalando que en realidad cualquier decisión de llevar a un escenario más difícil y más catastrófico la guerra y la invasión a Ucrania no iba a ocurrir durante este discurso, aunque muchos analistas esperaban que él declarara la guerra oficialmente. Pero la duda sigue siendo hoy qué va a pasar ante la derrota probable de Rusia y que no pueda conquistar por lo menos la región del Donetsk y de Donbass, y tampoco que pueda llevar sus tropas a la capital, a Kiev. Si eso no ocurre, pues todos los analistas lo que dicen es que el comportamiento de Putin, probablemente con las armas nucleares, va a ser imprevisible. Luego, yo pues seguimos atentos. Quisiera hacer una anotación. No conozco un tipo en todo el periodismo colombiano que tenga más conocimiento de la guerra de Ucrania. Yo de verdad no he visto un tipo, Nicolás, con esa Yo tampoco. O sea, está demasiado dateado ese mapa. Parece ucraniano. Sí. Sigue, hermano, por favor. No, es que me gusta mucho, la verdad, el tema. Bueno, en Colombia, Jaime, pues una barbaridad. Dale. Lo que ha pasado este fin de semana y lo que continuó ocurriendo hoy, aunque el presidente de la República, que lo vimos un poco perdido el fin de semana, estuvo hoy en Necoclí, en Carepa, en Antioquia, con las fuerzas militares, con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, en Consejo de Seguridad. Igual hoy hubo una emboscada muy difícil en Córdoba a un grupo de soldados y de policías en el que perdió la vida uno y hay otro herido, y las hechos ya están en investigación. El Clan del Golfo es dueño de varias regiones en Colombia, así de fácil, y ha instaurado el terror por lo menos en 9 departamentos. Mañana vamos a seguir hablando de eso, porque mientras que el presidente hoy mostraba pues un poco de confianza, de seguridad con las fuerzas militares en unas regiones de Antioquia, en Córdoba y en Urabá todavía había mucha dificultad con los hombres armados, con los hombres alzados en armas del Clan del Golfo por la extradición a Otoniel. Y le tengo ñapa, y es que pues vamos a también discutir la condena contra Carlos Matos de 9 años de prisión por sobornar a jueces de la República en Colombia. Hace 2 horas. Sí, señor, pero con rebajas y con los beneficios a los que va. Vamos a poner la promoción otra vez, por favor. ¿Qué suena? Me da mucha pena con usted. Emilio me escribe, por favor. A ver, keep delay. No, pero son las 7:48, no alcanzamos. Noticias con delay. Ya alcanzamos. Noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puede dejar de chiviar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. Acaba de salir. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será, Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante, un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde aquí con ese delay... Keep delay. Bueno, entonces son 14 o 9, hermano. La condena es por 14 años, pero con beneficios va a estar un total de 9 años en la cárcel. Emilio tenía razón, pero es que keep delay a veces. Era importante. Era importante, sí. Ay, Dios. Es que le escribí como a las 7:04, oiga, condenaron a Matos. Y yo le dije, un minuto, el señor dijo que 14, me dijo que 9. No, la condena es por 14, pero con los beneficios a los que va a poder acceder por su condena, va a estar 9 años en la cárcel. Bueno, ¿Qué más, mijo? No, bien, eso es todo por ahora, Jaime. Y bueno, no sé si quiero hablar de política, pero es que todo está como tan entrampado, tan difícil, tan en el lodo, trampa aquí, trampa allá. Entonces, no, usted tranquilo, hermanito, tranquilo. Sí, mejor pasemos. Bueno, Santi, pero de verdad, bien, bien. El hombre que más sabe de la guerra de Kiev. No, ya quisiera, me hace falta estar allá, pero bueno. Vamos a ver. ¿Y por qué no se va para allá? Es que yo creo que usted debería vivir allá. ¿Sí o no, Nick? Estamos ¿dentro de Ucrania o alrededor? En Kiev. No, en Kiev. O en Moscú. Ah, no, en Kiev. Kiev. Me quieren mucho ustedes. Entrevisten a Zelensky, hombre. Pero usted no dice que ese es el lugar donde usted quiere estar. Nosotros sí, deseamos lo mismo. No, pero hoy no, ya lo estoy considerando. Ya hoy quisiera estar en Polonia. Yo prefiero estar en Tocaima que en Kiev. Pues, 11 departamentos de este país. Ahí también sí, hay que ir. No, pero es que le digo bueno, que Santi, ahí sigue el riesgo un abrazo. De seguridad es grave. Vamos con el último arepaso. Gracias, amigo. Gracias, Jaime. Chao, un abrazo. Este arepaso es doble. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! 10 segundos por arepaso. Un concurso donde la chepa, la chica. Que le tengo pánico a él. Bueno, Orlando. Los conocimientos. Bien pilo ahí, hermano. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es divina, pero el que no tiene contactos no la pasa bien. Las famosas casetas de Sevilla. Eso comenzó el sábado de la semana pasada y terminó ayer. Ayer se apagaron las luces de Sevilla. Feria de Sevilla. ¿Cuánta gente asistió diariamente? Diariamente a las ferias. Música. De Sevilla. Toros, parranda, trago, fritos. Vestimentas, flamenco, todo, limpios. ¿Cuántas personas asistieron al día? Al día, ok. No, yo ya pregunté esa vaina hace rato. Uy, tenemos una gran sorpresa. Menos dos para Mónica Martínez. No salía. No puedo hacer nada. Te lo prometo. Pero todo le salió. Pero bueno. Orlando, 60,000. María Juliana, 300,000. Nicolás, 250,000. Menos uno para Orlando Rivera. Hermanito. Había puesto 250. Hermanito. Cocosete está dormidito. ¿Sí se durmió? Hermanito está dormido. No lo he visto. ¿No? Raro. No, la vi ahí con sus ojos perdidos. No, y no. Orlando puso 60,000. María Juliana, 300,000. Nico, 250,000. Son 500,000 personas. No me diga, qué bárbaro. Y la última pregunta es... Por día. El diario. El detalle más lindo es cuando apagan. El centro de toda esa vaina y al final salen fuegos artificiales. Yo no voy a contestar ninguna pregunta. Yo solamente me limito a leer en fuegos artificiales cuántos cohetes iluminaron el cielo de Sevilla. Música. Fuegos artificiales. No me pregunten qué es un cohete. Piensen en un volador. Menos uno para Orlando Rivera. 180,000. Hermanito. No, originales. Hay que tener muchas colillas uno ahí para prender todos esos vainos. Mucha gente fumando. Sí, mucha colilla ahí cerquita. Sí, pero no me pregunten qué es un cohete porque yo no sé. Bueno, los cohetes mariposa, no sé. los crisantemos que explotan en el aire como las bombas de Putin en Kiev. Nicolás Samper, 10,000, equivocado. María Juliana, 5,000. Y Mónica, 10,000, más uno para María Juliana Correa. Yeah. 5,000 cohetes aproximados. Harto, ¿no? Sí, un montón. No sé cuánto es. Pero pues es que haciendo el cálculo con tantos asistentes. Claro. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero, atendí. Bueno, ¿cómo va la vaina? Orlando tiene menos 6 puntos. Yo tengo un punto. Nicolás tiene 2 y Mónica tiene 3. Se mueve el tablero. Pero harto. Moni, orgulloso de ti por tu puntaje. Ay, gracias, Emi. Yo sé que tú crees eso en mí. Eso cae. Esta semana la tenemos en menos 8. Espera y verá. Y que no le dé por faltar un día. Creo que el viernes tenemos un homenaje, ¿no? Creo que el viernes tenemos. Hace mucho tiempo no estábamos 3 personas en positivo. Es verdad. Sí, pero es que creo que el viernes tenemos. Creo que el viernes tenemos homenaje. Los que piden los permisitos permanentes. ¿Cómo va el repaso, por favor, María Juliana? Orlando tiene menos 6 puntos. Yo tengo... ya lo dijiste. Sí, ya. Sí, perdón. Bueno, despegamos. ¿Perdón? ¿Qué? No, un minutico. Es que solamente quedé yo con el menos 6 y lo dicen con orgullo. No, así no se puede. Nadie lo está diciendo con orgullo. Nadie está orgulloso de eso. Yo nunca me pongo orgulloso de lo que te pasa. Pero esto se mueve. Orly, imagínate. El calvo se ha demostrado que es un farsante. Las niñas están de tarán. Pero... todo lo que sube tiene que bajar. Pero si sube lento. Perdón, si sube lento. Yo empiezo lento. Vuelvo y repito, el jugador es español que le ganó a Nadal, Alcaraz, Djokovic y Zverev. Ese muchacho cae como cayó Jordan. ¿Cómo se llama? Jordan Spieth. Él arrancó así, mire, quedó con trauma psicológico de por vida. Bueno, muchachos, a las 8, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Listo. Buen programa, les quiero decir, dentro de todas las dudas que tenía de todos ustedes. Adiós. No.